Un programa con los temas que te interesan, la música que querés escuchar, actualidad, novedades del colegio, Friquilumna. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Central al aire. Todos los lunes a las 19. Por Radio Universidad. El programa de los chicos y chicas del Colegio Central. Copate y escuchanos. No te lo podés perder. Hola, y estamos en un nuevo programa de Central al Aire. Me encuentro con Juan Cruz, Rocío, Rodrigo, Santiago. Y yo soy José Amado de Cuarto Cat. El tema de hoy, vamos a hablar sobre lo que son las PASO. Las elecciones primarias. Vamos a hacer una entrevista a Juan Jesús Hernández, que es un politólogo y docente universitario en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencias Políticas y Comunicación Social. Muy bien, te podés comunicar en las siguientes vías de comunicación, los teléfonos de la radio, el 423-4704, 423-4702. Para mensajes de texto o WhatsApp, 264-4162-024. En Facebook, como www.facebook.com/centralalaire. Y en Twitter e Instagram, @centralalaire. La consigna del día es, para vos, ¿por qué es importante ir a votar? O si no lo es, ¿por qué? Bueno, ¿quieren ir respondiendo ustedes la consigna como para romper el hielo? Bueno, sí, la verdad que votar va a basar lo que va a ser el futuro del país, ¿no es cierto? Y es un derecho y bueno, justamente el que nosotros votemos va a condicionar lo que vaya a ser el futuro de nuestro país, ya sea quién votemos, si votemos o no votemos. Claro, es como por así decirlo, a través de nuestro voto nos estamos generalizando en una idea, porque hay distintos partidos, ¿no? Nosotros votamos por un partido, por ejemplo, en lo de diputados. Nosotros votamos por el partido cualquiera, ¿no? X, partido X. Ese partido puede tener cualquier ideología. ¿Y nosotros por qué lo votamos? Porque pensamos que esa ideología va a hacerle bien al país o hacernos bien a nosotros. Entonces es como una manera de representarnos, ir a votar, ¿no? Exactamente. ¿José? Yo pienso que ir a votar es importante porque si no tenemos nuestra propia representación, ¿cómo vamos a aceptar de que las cosas estén sucediendo? Entonces, si votamos por alguien que de principio no nos representa o que creíamos que nos representaba y esto no es lo que está haciendo, es importante que existan estas elecciones en el medio, por lo menos para que el pueblo pueda renovar esa convicción o ese creer en estos políticos actuales que están en diferentes cargos, o si uno directamente quiere apostar a otra cosa que actualmente no está, o se entiende lo que quiero explicar. Y bueno, yo pienso que es importante votar porque el voto es como que nos hace hablar y decir lo que pensamos acerca de el país y cómo queremos que esté nuestro país. Exactamente. Sí, yo pienso que, bueno, un poco lo que ustedes dijeron, ¿no? Votar es un derecho como ciudadano y me parece que también es un deber, ¿no? Como saber, conocer quiénes son los que se presentan, cuáles son los fundamentos, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas. Y también para, para poder ir a la urna con una idea clara de qué es lo que queremos para el país, para la provincia, para nuestra ciudad, para la comunidad en general. Por eso es importante saber de qué se tratan estas elecciones y las de octubre, por eso estamos hablando de esto hoy en el programa. Un poco para introducirnos en el tema, vamos a hablar de qué son las PASO. Bueno, las PASO son elecciones primarias. Son un método de selección de candidaturas para cargos públicos electivos nacionales y de habilitación de partidos y alianzas para competir por tales cargos. Son abiertas porque todos los ciudadanos participan de las elecciones, sean afiliados o no a un partido político. Simultáneas porque los ciudadanos participan de las... El voto de toda ciudadanía determina todas las candidaturas en un mismo acto electoral y obligatorias para todos los ciudadanos y todos los partidos y alianzas que pretendan competir en elecciones generales del 27 de octubre, aún para aquellos que presenten una única lista de precandidatos. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo de competencia en estas elecciones, Rodri? Bueno, dice, una o más listas de precandidatos de un mismo partido de alianza compiten entre sí para conformar la candidatura con la que una agrupación política determinada podrá presentarse en las elecciones nacionales, siempre que haya obtenido entre todas sus listas de precandidatos un umbral de apoyo mínimo equivalente al 1,5% de los votos válidos en el distrito. Y para la categoría del cargo en la que pretenda competir en los comicios nacionales. Exactamente. Bueno, recordamos que las elecciones son este domingo, no, el próximo, el 13 de agosto, que se puede votar desde las 8 hasta las 18 horas. Y para saber dónde votar, Santi, ¿nos puedes contar cómo se hace? Para consultar para saber dónde votar, hay que consultar el padrón definitivo de electores. Se debe acceder al siguiente link: http. www.padron.gov.ar/consulta/. O llamar a las 24 horas al 0800 999 7237. Cabe destacar que el lugar de votación será el mismo para ambas elecciones, agosto y octubre. Exactamente, bueno, donde votes ahora, votas en octubre. También te puedes descargar la aplicación que es Donde Voto, que está certificada por el Ministerio de Hacienda y no me acuerdo qué otro ministerio más que está vinculado a esto, que es Donde Voto. Se puede descargar en Apple Store y en Google Play. Muy bien. Y con los documentos, podemos votar con todos los documentos. El día de la elección solo se podrá votar con el documento cívico que figura en el padrón o una versión posterior. Es importante saberlo para llevar sí o sí el documento, porque si no, no podemos votar, y es una de las cosas más importantes. Y también consultar el padrón, porque a veces cambian de una elección a otra, te cambian de sede o si cambiaste el domicilio. Entonces es importante consultarlo para no llegar a una escuela equivocada el día de las elecciones. Recordamos que la consigna del día es: para vos, ¿por qué es importante votar? Y las vías de comunicación, José, son... Son los teléfonos de la radio, que es 423-4704 o 423-4702. También puedes mandar mensaje de texto o de WhatsApp al 264-41-62-024. Muy bien, si no, puedes comunicarte por Facebook a Central al Aire o en Twitter e Instagram @centralalaire. Bueno, estamos en condiciones de ir a una cancioncita. Luis Bonatti, le agradecemos, que es nuestro operador, muchas gracias. Vamos a escuchar Che Pibe, Vení y Votá, de Raúl Porchetto. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Che Pibe, vení a votar. Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos. Ejemplos en los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado. Che Pibe, Bueno, aquí volvemos a Central al Aire, el programa de los chicos y las chicas del Colegio Central. Te volvemos a repetir que el tema que estamos viendo son las elecciones primarias, las PASO, y que la consigna del día es, para vos, ¿por qué es importante votar? Muy bien, ¿las vías de comunicación? Son los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702. Mensaje de texto o WhatsApp al 264-41-62-024. Exactamente. Y nos podés seguir en Facebook como estamos en como Central al Aire, o en Twitter e Instagram como arroba Central al Aire. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el tema del día. Dentro de un ratito nomás vamos a estar entrevistando a Juan Jesús Hernández. Ahí ya está llegando la Ceci, le mandamos un beso. Hola Ceci. Hola Ceci. Que viene de tomar exámenes. La productora. La productora de nuestro programa. Bueno, entonces estábamos hablando de que las elecciones primarias, las PASO, es un método de selección de candidaturas para después, en octubre, poder elegir a los diputados y a los senadores. ¿Podemos ya, Ceci? Ok, vamos a escuchar otro temita y después vamos con el entrevistado. Muy bien. Seguimos en Central al Aire, el programa de los chicos y chicas del Central Universitario. Hoy estamos hablando de las elecciones primarias, las PASO. La consigna del día es, para vos, ¿por qué es importante ir a votar? Y nuestras vías de comunicación son... Los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702 para mensajes de texto o WhatsApp. El 264-41-62-024 en Facebook como Central al Aire y en Twitter e Instagram como arroba Central al Aire. Muy bien, como anticipamos en el bloque anterior, vamos a entrevistar a Juan Jesús Hernández. Él es un politólogo y docente universitario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y da clases en las carreras de Ciencias Políticas y Comunicación Social. Buenas tardes, Juan Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto comunicarme con ustedes. Para nosotros. Bueno, queríamos que como voz autorizada nos expliques un poco de qué se trata todo este tema de las elecciones. Vamos a empezar, chicos, con alguna pregunta. Bueno, ¿qué elegimos en estas elecciones de agosto y qué en las de octubre? Bien. Estas son las elecciones en las que elegimos legisladores nacionales. Vamos a elegir acá en San Juan diputados nacionales y senadoras nacionales. En el mes de agosto vamos a tener las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, que serían para elegir los candidatos dentro de los partidos. Especialmente en aquellos partidos en los cuales hay internas, es decir, donde hay más de dos posibles candidatos por partido, vamos a poder votar y elegir a cuál de los dos. Y los candidatos que queden luego de las PASO van a ir a octubre, en las que allí vamos a poder elegir entre los partidos que tengan mayor cantidad de votos cuáles son los que van a tener, los que van, cuáles van a ser nuestros representantes como diputados y senadores en el Congreso de la Nación. Bien, otra de las preguntas es ¿cómo funciona nuestro sistema democrático? Bien, a ver, una pregunta compleja. Nuestro sistema es representativo, republicano y federal, dice la Constitución. Lo más importante en este caso y con esta pregunta que vamos a hacer es esto de representativo. El pueblo gobierna a través de sus representantes. Si nosotros votamos a diputados, a senadores en este momento y hace unos años atrás, también votamos a presidente, a gobernador, a intendente. Es decir, votamos representantes, es decir, personas que van a decidir el nombre nuestro. Es decir, que son quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país. ¿Qué implica eso? Y que como electores tenemos mucha responsabilidad en el sentido de que somos quienes decimos quiénes van a ser los que van a decidir el nombre nuestro. Es decir, no decidimos directamente, sino decidimos a través de nuestros representantes. Nosotros tenemos un Congreso de la Nación que tiene dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, y por eso en estas elecciones legislativas tenemos un doble voto. Por un lado se eligen los diputados nacionales, que se hace a través de un sistema que dice el Hunt, que es proporcional, es decir, el partido que tenga mayor cantidad de votos va a poder poner uno o dos diputados, incluso los tres. Es decir, si tiene una gran cantidad de votos, claro, va a ir teniendo más diputados. ¿Se entiende? Sí. Y en cambio, los senadores se distribuyen. Dos para el partido que salga primero en las elecciones y uno para el segundo en las elecciones por orden de votos. Era más o menos esa la pregunta que me hacían. Exactamente, sí. Bueno, la otra pregunta es, ¿cada cuánto se renuevan diputados y senadores nacionales? Bien, diputados nacionales cada 4 años y senadores cada 6 años. ¿Qué pasa? La Cámara de Diputados se renueva de a mitades cada 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en realidad votamos cada 2 años. Nosotros en el Congreso de la Nación, como sanjuaninos, tenemos 6 representantes, 6 diputados. Entonces cada 2 años votamos y renovamos a 3 de ellos. Mientras que los senadores, que tenemos 3 senadores por San Juan, los votamos una vez cada 6 años y ahora nos toca. La siguiente elección para senadores nacionales va a ser dentro de 6 años para los sanjuaninos. Se renuevan cada tercio, ¿no? La Cámara de Diputados de la Nación se renueva cada mitades, y la Cámara de Senadores se renueva cada tercio, pero ese tercio es completo para la provincia. Claro. Es decir, ahora, un tercio de las provincias eligen senadores, entre ellos San Juan. Bien. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Cámara de Diputados de Nación y la Cámara de Senadores de Nación con el rol que cumple la legislatura provincial? Bien, es buena la pregunta. El Congreso de la Nación el Congreso de la Nación decide sobre leyes nacionales, mientras que la legislatura provincial decide sobre leyes provinciales. Las leyes nacionales tienen injerencia en todo el territorio de la nación, mientras que las provinciales son en el territorio de la provincia, obviamente. Claro. hay otra diferencia también, que es que a nivel nacional hay dos cámaras, la de diputados y la de senadores, mientras que a nivel provincial solo tenemos diputados provinciales. Es una cuestión que cada provincia va viendo. Por ejemplo, en Mendoza hay diputados y senadores provinciales. Acá San Juan se constituyó como unicameral. Claro. Eso tiene en el momento de origen de la constitución es en el que se establece. Claro. O sea que las legislaturas provinciales no son todas iguales en todas las provincias. Exactamente. Bueno, ahora Juan, que te queríamos preguntar qué pensás acerca del voto de los a los 16 años. Bien, a mí me parece que una linda ampliación de derechos, que se dio toda ampliación de derechos contribuye a la democracia. Pensemos que los gobernantes tienen poder sobre todas las personas que habitan en un territorio, pero solo los votan aquellos que son ciudadanos, con capacidad para elegir. Eso quiere decir, y hasta hace un tiempo, las personas mayores de 18 años. La historia muestra que esos derechos se van ampliando. Hasta 1912 solamente podían votar algunos. Luego de la ley Sáenz-Peñas, el voto se volvió obligatorio para todos los varones y recién, con el gobierno peronista, ya por medio del siglo XX, se amplió a las mujeres. Y habían pasado muchos años de la última ampliación de ese derecho, ampliarlo ahora a los mayores de 16 años, es un buen índice de que la democracia nos permite elegir a los gobernantes cada vez a un mayor número de personas. Más aún, el grupo joven que se incorporó, esa franja entre los 16 y los 18 años, es un grupo numeroso, es decir, el número de electores se ha ampliado considerablemente y eso es muy valorable para toda la democracia. Yo creo que también que esa franja entre los 16 y los 18 años de jóvenes son generalmente personas que están estudiando, están en una escuela. Entonces ese espacio de la escuela también ha ganado valor como espacio de discusión político, como espacio donde yo puedo considerarme valioso, puedo considerarme artífice de los destinos de mi país. Y eso también nos permite pensar artífice de los destinos de mi escuela, de mi futuro también, entonces me parece muy valorable esto de la ampliación que ha ocurrido ya hace un par de años atrás. Bien, bien. Bueno, Juan, por último te preguntamos la consigna del día, la responda vos también. Para vos, ¿por qué es importante ir a votar? Porque creo que nos hace responsables de nuestro destino, eso, responsables de lo que nos pasa como sanjuaninos, como argentinos. Por eso creo que votar es importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo cree que los electores van a votar este año? ¿Si van a renovar la confianza en el gobierno actual o van a apostar a otras medidas para cambiar el rumbo de las decisiones que se están tomando? ¿Y si estas se van a ver afectadas? Esa es mi pregunta. A ver, es complejo. Hoy el Congreso de la Nación está conformado más o menos por un tercio de legisladores representativos del gobierno nacional, un tercio más o menos de un sector afín al Frente para la Victoria, digamos, y otro tercio se divide entre el resto de los partidos. Muy probablemente esa distribución continúe. Es decir, las elecciones muy probablemente no modifican demasiado en función de las encuestas que hay hoy, porque lo que se renueva es una elección que hace 4 años atrás el kirchnerismo perdió siendo gobierno. Entonces, yo creo que los resultados de las elecciones nos van a mostrar un panorama que no es muy distinto al que tenemos hoy, al que tenemos actualmente. Pienso que la famosa grieta, la famosa división entre el oficialismo y los partidos de oposición no se va a modificar demasiado. Bien, bien, bueno. Entonces los electores renovarían la confianza en lo que es Cambiemos y no se vería una gran diferencia entre los otros partidos. No, yo creo que el resultado sería similar al que hemos tenido en la primera vuelta del año pasado, con una especie de empate entre Cambiemos y la representación del Frente para la Victoria o el Partido Justicialista, en torno de un 33% de los votos. A nivel nacional, digo, a nivel provincial, evidentemente va a haber un triunfo el PJ, pero cuando uno mira los resultados a nivel nacional, pienso que vamos a estar en una especie de empate entre Cambiemos y Frente para la Victoria, y el resto se va a distribuir entre el resto de los partidos, el macismo y otros que hay, y otras opciones que hay. Aún así, a pesar de que el Partido Justicialista, tenemos que ser conscientes que ha tenido bastantes crisis últimamente. Sí, sin duda. ¿Y qué voy a decir Partido Justicialista? Decir varias cosas a la vez, digamos. Es decir, un sector más cercano al kirchnerismo, un sector, digamos, más cercano a los gobernadores provinciales, que no son, o que eran kirchneristas y que hoy no lo son tanto. El macismo también tiene un origen en el justicialismo. Es decir, es un esquema complejo, hablar hoy de justicialismo es un concepto polisémico, digamos, con mucho significado. También el fantasismo lo vemos muy presente en estas elecciones. ¿Cómo? El randacismo, dice. ¿El randacismo? Sí, así que bueno, término acuñado muy nuevo, evidentemente. Sí, en realidad la opción de Florencio Randazzo como representante del Partido Justicialista oficial, digamos, en provincia de Buenos Aires, no ha tenido tanto correlato a nivel provincial. Es decir, no hay casi candidatos en las provincias que se reivindiquen como randacistas, digamos. Claro, sí. Entonces, muy probablemente, dependiendo del resultado de la elección, pero muy probablemente no quedó algo así como el macismo, que sí quedó luego de la elección de hace 4 años atrás. Claro, que sí se pudo forjar como un nuevo frente, digamos. Tal cual, muy probablemente el randacismo se termine integrando o dentro del sector más afín a Cristina Kirchner, o del sector más afín a Sergio Massa. Claro, tal cual. Bueno, Juan Jesús, te agradecemos un montón por aclarar este panorama, porque es importante para todos saber qué elegimos y cómo debemos, cómo nos representan. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradezco mucho a ustedes y les deseo que tengan una linda noche. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí fue Juan Jesús Hernández aclarando un poco el panorama de qué elegimos en las PASO, qué elegimos en octubre. Dentro de un ratito seguimos con el programa, ahora vamos a la pausa. Gracias. Seguimos en Central al Aire, el programa de los chicos y las chicas de Central. ¿Cuál es el tema de hoy, pequeños? Bueno, hoy estamos hablando acerca de las PASO y la consigna del día es: para vos, ¿por qué es importante ir a votar? Muy bien, había una respuesta ahí en que nos mandaba Farid de Sexto Sociales 2, que dice: yo creo que es muy importante votar, ya que es el modo de elegir a nuestros representantes y de elegir no solo nuestro futuro, sino también el de nuestro entorno. Bueno, saludo grande al Farid. Si querés enviarnos mensajes o llamarnos, puedes llamarnos a los teléfonos de la radio, que es 423-4704 o 423-4702. Los mensajes de texto o WhatsApp al 264-41-62-024. O también puedes enviarnos un mensaje a lo que es Facebook, Twitter e Instagram, arroba Central Aire, o en Facebook Central Aire. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con la columna de actualidad de Juan Cruz. Juan Cruz. Buenas tardes a la audiencia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que sucedió ayer en la noche. Estamos hablando de la crisis en Venezuela. Los venezolanos estaban llamados este último domingo a elegir los miembros de la Asamblea Constituyente con reglas que le favorecen al presidente Nicolás Maduro y que acabará con el único contrapoder a su gobierno. Tanto el parlamento de mayoría opositora ha salido de las urnas hace menos de 2 años y las protestas no se han hecho esperar. La fiscalía ha anunciado que investiga la muerte de 3 personas, 2 opositores y 1 chavista candidato. Esto es una guerra. Así amenaza la policía militar de Venezuela. Horas antes de la elección por la Asamblea Constituyente promovida por Maduro, los efectivos de seguridad lanzaron mensajes para intimidar a la población. Durante la noche de este viernes, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, la GNB, Policía Militar de Venezuela, amenazaron de manera hostil a los habitantes de la parroquia de Coche, municipio Libertador, horas antes de la elección de la Asamblea Constituyente promovida por Nicolás Maduro. Y la otra que ha sido regional, ha sido dos regionales, son Ciudadanos escrachan a diputados del PRO. Increparon en plena campaña al diputado del PRO, Eduardo Cáceres, en una filmación de un spot en un colectivo. Una mujer discapacitada se le plantó y le dijo de todo. El mal momento pasó Jimena Martinazo y Eduardo Cáceres en un colectivo. Los precandidatos, en momentos que hacían el tradicional spot en colectivo, recibieron fuertes críticas por parte de los usuarios. Así votaron los diputados sanjuaninos en Congreso por el desafuero del diputado debido. Finalmente, los 6 legisladores por San Juan marcaron su postura en el polémico tema. Votaron a favor del desafuero del diputado Eduardo Cáceres, del PRO. Votaron en contra del desafuero el diputado José Luis Gioja, diputado Daniel Tomás y diputada Daniela Castro del peronismo. Bueno, Daniel Tomás no, en realidad sí. Fue Chanampa, porque Daniel Tomás ya no es diputado porque falleció el año pasado. Sí. Y ausentes, Graciela Caselles, Partido Bloquista de San Juan, y María Florencia Peñalosa, Compromiso por San Juan, o sea, el partido de más. A mí me gustaría dar una recomendación personal, si quieren observar mejor el tema o ampliarlo, lo que es el tema de Venezuela, que es un tema complejo. Se pueden meter al portal de noticias latinoamericano, que es Nodal, liderado por Pedro Brigger, un gran periodista argentino, que se puede ver en diferentes medios de comunicación. Exactamente, porque el tema es complejo y generalmente a San Juan, a Argentina en general, llegan solo la información de los grandes medios que no siempre nos cuentan todo lo que está sucediendo. Entonces, para informarse y escuchar las dos campanas, también está bueno buscar información en internet, y el portal de Pedro es un buen lugar para informarse. Sí, si no, también existen otros medios como RT, que creo que hoy tenía un programa a las 10 de la noche, y también Pedro Greger a veces hace apariciones en lo que es Telesur y también en lo que es C5N. Exactamente. Sí, aunque Telesur no es muy confiable, que digamos. Telesur, sí, bueno, en este caso justamente ahora, digamos que no tiene una mirada objetiva, se podría decir. Sí. Bueno, ningún medio en general tiene mirada objetiva porque están construidos por sujetos. Exacto. Entonces también tenemos que tener en cuenta que a veces los medios dicen que son independientes y objetivos y no lo son. De hecho, una forma acertada sería viendo el medio totalmente contrario a lo que dice Maduro y justo el que dice Maduro. Yo, por ejemplo, en Instagram sigo a las personas protestantes y a los políticos, y ahí publican todo, y es el único medio por el cual se ven noticias, porque yo he visto que aparecen noticias como de que metieron preso un médico, que en los medios grandes no. Bueno, o también nosotros mismos como personas también a veces damos un mensaje que no es objetivo porque directamente es nuestra opinión, y eso es lo que representa directamente. Claro, nuestra opinión, nuestro gusto. Exactamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu columna. Vamos a hablar ahora, Santi ha traído información sobre las diferencias entre un sistema democrático directo y un sistema democrático representativo. Bueno, hay varias semejanzas y varias desventajas o diferencias, perdón. Lo que más se nota es la forma de gobierno que tiene cada uno. Es como que cada gobierno tiene una pirámide que es de diferentes maneras la pirámide, o sea. En el gobierno representativo, que es el que tenemos en Argentina y en los gobiernos democráticos actuales, la pirámide está en la cúspide de los representantes y todas las personas que están elegidas, como los presidentes, los diputados, y que fueron elegidas por el pueblo, que está en la base de la pirámide. O sea, el pueblo elige los representantes para que los representen y puedan hablar ante todas las personas, o sea, tengan la capacidad de hablar en frente de todas las personas de ese país. En cambio, en el gobierno democrático que surgió en la antigua Grecia, bueno, en Atenas, hay el gobierno, en la pirámide estaba al revés, invertida. En la parte de abajo de la pirámide estaban los representantes y en la parte más alta el pueblo. Y todas las leyes y todo se aprobaba con usufructo de cada persona que participaba en del pueblo. Claro, una asamblea, ¿no? Y los representantes, en ese caso, eran cargos, eran llamados cargos. No hacían nada más que o proponer o llevarlo a cabo, pero no las podían, no podían imponerse al pueblo. O sea, si el pueblo decía que no, no. Claro, existían las plazas, las ágoras se llaman, que era donde la gente se juntaba justamente a discutir el tema, temas políticos. Como deliberando, básicamente. Claro, sí, claro. Sí, sí, eran grandes asambleas en las que las personas, los miembros de ese pueblo, de esa ciudad, se juntaban y aprobaban leyes, todo, las leyes que los representantes proponían a el pueblo. Y bueno, suena muy bonito, hay que decir que las mujeres no participaban, claro, los adolescentes no participaban. Hay varias cosas que... No era tan bonito como parece. No, aunque ahora con los cambios que hay, por ejemplo, que ya sucedió el sufragio universal y pueden votar todos, ¿no? O sea, todos menos los presos, los esclavos, todo eso, ¿no? Pero ahora con el sufragio universal andaría bien, o sea, no... Bueno, hay que ver. Tenemos otro sistema, no va a cambiar. Distinto, no creo. Es muy difícil. Nuevos modelos, sí. Bueno, ¿estamos? Sí. Bueno, muchas gracias, Santi. Vamos a escuchar una canción y volvemos ya con las novedades del colegio. Bueno, estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar sobre las novedades del colegio. Recordamos lo que estábamos tratando sobre el tema de la votación a los 16, las PASO. La consigna del día es para vos porque es importante ir a votar y las vías de comunicación son Los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702. Para mensajes de texto o WhatsApp, el 264-416-2024. En Facebook como Central al Aire, Twitter e Instagram como arroba Central al Aire. Bueno, nos había llegado un mensaje de la Luchi, que le mandamos un besito, que no pudo venir. Y dice, yo aunque todavía no puedo votar, pienso que es muy importante, aunque hay que usar la cabeza al hacerlo, ya que como ya dijeron en una respuesta anterior, definirá nuestro entorno y nuestro futuro. Bueno, le mandamos un besito a la Luchi. Bueno, Lula, ¿vamos con las novedades del colegio? Bueno, están las donaciones para el proyecto del NOA, que los chicos se van ahora en agosto, si no me equivoco. Y bueno, los docentes y estudiantes que participan de este proyecto solicitan donaciones de artículos como jabón blanco, utensilios de cocina, leche, termómetros, elementos de higiene personal. Y los que quieran colaborar pueden acercar estos elementos a la mesa de entrada del colegio o en preceptoría, o se lo pueden dar a Vicky Carrillo, a la profe Alcayaga. Y bueno, si conocen a algún chico que vaya a viajar, se lo dan a ellos. Muy bien. También se realizó una visita a bodega y fábrica de aceite de oliva que realizaron los chicos y chicas de sexto de la orientación naturales 1, 2 y 3. Y realizaron esta visita a la bodega Merced del Estero, a la fábrica de aceite de oliva Campo de Olivo. Asistieron a una charla y un taller de cata de aceite de oliva, importancia nutricional a partir de sus propiedades organolépticas, en el marco del proyecto Una ruta para el estudio de productos regionales desde la educación formal, aceite de oliva y vino. Mira vos. Y bueno, con el taller realizamos la visita a los medios de comunicación, que le hicimos el viernes pasado, durante la mañana. Y bueno, se recorrieron varios medios de la provincia. Conocimos los estudios de Radio Nacional San Juan, Radio Sarmiento, Canal 8 y la redacción del Diario de Cuyo. Y bueno, conversamos con varios periodistas y productores. Nos contaron de su trabajo, no sé si quieren contar algo sobre la experiencia de la visita a los medios. Principalmente que, bueno, no, yo jamás había entrado a un diario, nunca, pero nunca de los nunca. Estuvo bastante bueno, o sea, poco vimos lo que correspondía, lo que implica crear todo ese contenido, todo el trabajo que es conseguir buenas noticias y tener esa permanencia, ¿no es cierto?, esa constancia en las redes y en todo lo que hace Diario Cuyo, que es bastante bueno. Y bueno, justamente ese día no había sido uno de los mejores días que les habíamos caído. Pobre, llegamos justo el día que los canillitas hicieron el paro y no entregaron los diarios, así que estaba todo el diario como medio descontrolado. Claro, llevamos un diario exclusivo cada uno. Ajá, tuvimos suerte igual. Sí. Hicimos un lindo recorrido por los medios, les agradecemos a los colegas que nos prestaron su atención durante la mañana del viernes. Bueno, Lula, y la última noticia. Es que, bueno, con el Centro de Estudiantes, los tres colegios, Central, de Comercio e Industrial, vamos a tener una reunión nuevamente con el rector el día jueves en la mañana. Y bueno, vamos a volver a tratar los temas que se trataron en la reunión anterior. Se solucionaron algunas cosas, como la fotocopiadora en el Colegio de Industrial y de Comercio. Y bueno, también se tratarán otros temas. Son temas todos referidos, claro, a los tres reclamos comunes, claro, de los tres colegios. Ajá. De parte de los alumnos. Está bueno, bueno. Y bueno, con el centro también, que esto lo vamos a comunicar después y le vamos a decir bien los horarios. Pero el viernes se va a realizar una charla sobre sismología. Ajá. Que eso se lo vamos a comunicar a los delegados y que ellos, bueno, después se los comentarán a todos en sus cursos. Muy bien. Bueno, después de las vacaciones hemos tenido varias actividades. Está re bueno salir fuera del cole, las visitas, digamos, que hicieron a las fábricas y las visitas que nosotros hicimos a los medios. Siempre está bueno ir a ver cómo se trabaja en otros lados y está bueno que lo fomente el colegio. Bueno, estamos llegando al final del programa. Sí. Tan rápido que se pasó. Este es el primer programa después de las vacaciones, después del receso, así que estamos todos descansados, con pilas, contentos otra vez estar acá. Un montón de pilas. Bueno, ha sido un placer Central al Aire. El lunes que viene volvemos. ¿Alguien quiere mandar un saludito o algo? Un saludo a la familia, obviamente, como siempre, porque después me retan si no lo hago. A los amigos y bueno, nada más. Y a los chicos que no pudieron venir hoy, que los extrañaba, sí, yo los extraño, sí, chicos. Vengan. Bueno, les mandamos un beso y nos vemos el próximo lunes a las 19 por Central al Aire en Radio Universidad 93.1. Un besito a la Ceci y a Luis. El programa de los chicos y chicas de Central.